En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. En la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad pueden también escribir sus comentarios o enviar sus likes y corazoncitos en apoyo solidario. Y amigos, el tema de hoy es migrantes preparados con planes para emergencias. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de César Chávez que dicen así. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas. Abrimos ya las líneas para que oír su voz en el 415-455-0102. La gran mayoría de los que decidimos emigrar de nuestros países de origen lo hacemos huyendo del peligro y la pobreza, buscando vivir en paz y poder mantenernos mediante el trabajo, más la migración y la vida como inmigrante conlleva grandes riesgos, obstáculos, sacrificios, particularmente en los tiempos presentes. Habiendo dejado atrás la frontera, los migrantes enfrentan mentiras, trampas y otras barreras, y sabemos que tanto el proceso de llegar como el vivir aquí no es nada fácil. Además de las presiones cotidianas que enfrentamos todos, muchos de nuestros amigos y vecinos, especialmente quienes emigran de México y Centroamérica sin permisos oficiales, viven encarando prejuicios, discriminación, victimización y el temor a la separación familiar y la deportación. Las buenas noticias son que no importa nuestro estatus migratorio, contamos con servicios de salud, de educación, de apoyo, fuentes de guía, sustento y aliento. Ante la preocupación, respondamos con precaución y preparación. Informémonos y actuemos para mantenernos sanos, salvos y unidos. Como lo ilustran las fotos desgarradoras, los videos angustiantes y los noticieros de actualidad, los inmigrantes enfrentan un momento difícil en nuestro clima político presente. La preparación para emergencias puede ayudar a aliviar algo de la tensión que sentimos cuando enfrentamos estos desafíos con tanta frecuencia. Les invitamos a esta discusión importante, informativa, cómo prepararnos y cómo ayudar a quienes nos rodean a enfrentar las situaciones que pueden ocurrir durante estos tiempos precarios. Bienvenidos sus comentarios, bienvenidas sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes, sus opiniones o sus recomendaciones. El número es 415-455-0102. Que aquí estoy muy bien acompañado con todo un panel de consultoras que van a poder unirse a esta conversación para iluminarnos un poquito, para aclarar algunas confusiones o sencillamente para ofrecer ese apoyo solidario y esa esperanza que nos sostiene en los tiempos duros. Bienvenidas como panelistas. Tenemos aquí a Anaí Mendieta. Ahorita está ejerciendo como la coordinadora de la línea de respuesta rápida del Condado de Marin. La estamos poniendo en pantalla. El 415-991-4545. Vamos a hablar ahorita y luego más al respecto. Y Anaí Mendieta es una de las jóvenes líderes, nuevas líderes en el Canal Welcome Center, involucrada en varios proyectos, yendo al colegio y demás. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Marisol, y buenos días a todos que están escuchando ahorita. Bienvenida y gracias por apartar el tiempo. Sabemos que estabas bostezando, a saber cómo has estado rompiendo noche, estudiando y demás, pero aquí llegaste ya a tiempo. Bienvenida. Y también aquí disponibles y dispuestas a responder a sus llamadas o a sencillamente conversar aquí con nosotros, dos dignas representantes de los servicios de coordinación de recursos familiares en la comunidad del canal de la organización Canal Alliance. Bienvenida, Gloria Castillo. Muchas gracias, doctora Marisol. Muy buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí compartiendo esta mañana. Gracias. Gracias. Y bienvenida, Lupita Magaña, ya veterana. Llevamos tantos años en este vecindario, ¿cierto? Bienvenida otra vez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y esperemos nuestra información les sirva. Sí, y como estas líderes en distintos vecindarios, en distintas comunidades, hay organizaciones de bases que hacen quizás trabajo similar. Siempre decimos en su caso y en su casa le pueden dar un consejo particular según su situación, pero vamos a compartir unas guías generales que pueden servirle donde quiera que estemos. Vamos a compartir números también de información para el que requiera unas consultas más individualizadas y privadas y demás. Así que, sin más, ¿qué tal un mensaje inicial de cada una de nuestras panelistas? ¿Empieza Lupita Magaña? Pues estamos aquí para presentar un plan de emergencia familiar en estos momentos que estamos pasando los latinos y el ambiente que se está viviendo político. Estamos aquí para ofrecerles un poco de ayuda y nos pueden llamar siempre a Canada Alliance. Y de eso se trata, de saber qué lugar de confianza puede ofrecer esa orientación y esa inspiración y información. Claro. Nuestras familias son trabajadoras y muchas veces no han tenido las oportunidades educacionales en nuestros países de orígenes o aquí también. Así que es bueno saber que en nuestra lengua personas de confianza y de manera llana, clara y fiable pueden dar información sobre algo tan delicado como es cómo prepararnos como familias a las emergencias de inmigración. Así que gracias. ¿Y con qué rompe el hielo, Gloria Castillo? Como decía mi compañera Lupita, estamos acá para poder brindar mejor información a través de este programa, poder brindar información acerca de qué tipo de documentos son importantes mantener archivados en su hogar por cualquier emergencia. Así que si tienen también al final alguna pregunta, pueden llamar o también buscarnos en la oficina en Canada Alliance. Al 415-454-2640. Y ese número ya era el mismo número hace 25 años cuando empecé yo. Así que, aunque se esté lejos o haya pasado el tiempo, ha sido una presencia constante ya por muchos años. Y también por muchos años en este vecindario, el Canal Welcome Center está, según lo que esté sucediendo, creando proyectos y programas en respuesta a las necesidades del pueblo. Y entre ellos, ¿qué nos dice Anaí Merlieta? Sí, claro, dado al clima político de ahora en día, como estamos viendo con la administración de Trump, hay demasiadas ocurrencias y actividades como redadas de ICE y detenciones de las personas indocumentadas. Entonces, por resultado a eso, el Canada Welcome Center ha decidido empezar la línea de respuesta rápida, que es una línea en cual las personas pueden llamar para reportar a ICE y si es que tienen un familiar detenido. Nosotros le proveemos con recursos, con recursos e información que les puede servir para ayudar a sus familiares que se encuentran en una emergencia, como tal he dicho. Así que hoy día todos tenemos teléfono. Es tan fácil como tener a la mano y apuntar, ya tener grabado en el teléfono marcado para que a la hora del estrés y del miedito se nos queda la mente en blanca, tenerlo ya listo en el teléfono. Yo en mi teléfono lo puse como ayuda ICE, porque cuidado, si uno pone ICE nada más, en inglés puede ser in case of emergency. Y no, queremos decir que esto es si se trata de que hay rumores de que está en el vecindario ICE y tiene información al respecto aquí para decirnos qué pasa cuando uno llama a ese número. Pero empezando primero por lo primero, ¿qué hacer y qué evitar en términos generales? Porque ante estas tensiones, ahorita mismo nosotros hablando creo que estamos un poquito tensos, quizá quien nos escucha también, porque esto nos trae recuerdos, esto nos trae estrés, preocupaciones y angustias. Así que en términos generales, ¿qué ayuda y qué no ayuda? Porque queremos saber a qué acudir y qué evitar. ¿Qué dirían desde su punto de vista? Lupita Magaña. Estoy de acuerdo con usted. Por lo pronto, mantener la calma y tener un buen plan familiar por el momento. Investigar acerca de qué ayudas hay allá afuera en cuestión a leyes migratorias que les aplica a cada uno de sus familiares. Para eso tenemos nuestro departamento de ayuda de inmigración, que también lo ofrecemos en Canada Alliance. Así que importantísimo, antes que nada, mantener la calma, la calma y la claridad para entonces poder responder a la situación con la cabeza, con conciencia y con inteligencia, y informarnos sobre nuestros derechos y sobre nuestros recursos, según dónde estamos y nuestra situación particular, para entonces así prepararnos. Y ya prontito vamos a hablar qué incluye lo de prepararnos, qué empacar y qué poner guardado y a quién hablar y demás. ¿Qué diría usted, Gloria Castillo? Lo mismo, el prepararse, el informarse más que todo, no caer en conclusiones. En los momentos que uno se siente afligido o paniqueado, a veces toma decisiones que son muy drásticas, entonces mantener la calma. Y más que todo educarse, buscar los recursos para poder actuar mejor. Eso es tan importante. En términos psicológicos, las emergencias de estrés no es el momento de tomar decisiones importantes. No estamos pensando claramente, nuestro cerebro no está funcionando a capacidad. Así que tomemos esas decisiones con anticipación, por eso hacer estos planes y estos preparativos, por si acaso. Y como usted dijo, es para cualquier emergencia. Hoy nos enfocamos en las de inmigración, pero este mismo plan nos ayuda cuando venga el grande, el terremoto grande, o si regresan los incendios como el año pasado y demás. Así que mejor preparado, como dice, mujer preparada vale por dos, igual para nuestros varones también. Ana y Mendieta. Ah, sí, claro. Yo creo que, como ya se ha dicho, tener calma es clave, al igual como buscar la información correcta y las organizaciones que ofrecen los recursos que están disponibles para estas personas que están pasando por emergencias, como esas que pueden ser muy estresantes y causa demasiada ansiedad en el tema de inmigración y emergencias que tienen que ver con un familiar. Cuando ves a un familiar que está detenido y no puedes hacer nada y te sientes vulnerable, entonces es cuando tienes que buscar la ayuda y el apoyo de tus familiares, a lo mismo como de las organizaciones que están en tu comunidad. Importantísimo. No hay comunidad sin unidad. Y saber quiénes son nuestros aliados, tanto de familia, quiénes son mis personas más de confianza, quién le encargo a mis criaturas, por ejemplo, o en los profesionales y en las agencias, en mi vecindario donde vivo ahora, a dónde ir, a dónde acudir y qué números tener a la mano. Pues familias, eso vamos a estar conversando hoy, planificando, preparándonos para posibles emergencias de inmigración. El número a llamar para unirse a cabina es 415-455-0102. Tomaremos sus llamadas y seguiremos la conversación después de escuchar estas voces de nuestra gente sobre el tema de hoy. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, mi consejo que yo les puedo dar, no hay que tener miedo. Nosotros sabemos cuál es nuestro derecho. Sabemos que en nuestra comunidad tenemos muchos programas y entonces hay que preguntar, saber en las agencias para que nosotros estemos enterados a que cuáles ayudas tenemos, qué beneficios tenemos. Y esto es mi opinión en este caso. Hola, yo tengo una pregunta de migración. En mi aplicación de residencia, ¿puedo meter a mis dos hijas menores de edad que viven en México? Hola, yo soy Araceli y yo soy inmigrante y mi derecho es a permanecer callada hasta estar enfrente de un abogado. Bueno, mi pregunta, yo tengo un caso, entonces no sé qué pasaría si me la niegan. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Aquí estamos, sí, para responder preguntas y consultas. Pero qué curioso, la primera persona dijo, es importante saber, ¿no? Preguntar. Así que las próximas hicieron sus preguntas específicas. Quizá vamos a dar un teléfono para las preguntas particulares de casos de inmigración. Pero dijeron unos guías importantes que sirven para todos. ¿En quién confiar? Cuidado. Las personas que no son abogados de inmigración, consultores especialistas de inmigración, de confianza. Hay mucho oportunista que trata de aprovechar estas dificultades, vulnerabilidades para embaucarlo y endeudarlo. Así que en quién confiar. Y el derecho a permanecer casado y callado. Casarse es un derecho también que tenemos todos los adultos aquí. Y la tarjetita, hablemos de la tarjetita roja también. Así que a ver qué responden nuestras panelistas de lo que dijeron las voces de nuestra gente y demás. Empieza Anaí Mendieta. Sí, mencionaste las tarjetas rojas, que son muy importantes. Estas tarjetas te pueden decir qué es lo esencial que tienes que hacer. Es muy básico cuando estás pasando por una visita, por decirlo así, por ICE o agentes de inmigración. Te indican qué hacer, que es primordialmente no abrir la puerta. Usualmente los agentes traen una hoja que dicen que no está firmada por un juez. Entonces, es importante notar eso, que si no está firmada y no la deslizan por la puerta, entonces no significa nada. No tiene poder, no tiene validez. Entonces, permanecer callado, no abren la puerta. Tienen derecho a un abogado si es que están siendo detenidos o arrestados. La otra cosa que notar es que es muy importante que no firme ningún documento, ya que eso puede llevar a su arresto y su deportación. Maravilloso. Sí, esa tarjetita roja que se puede conseguir las agencias comunitarias como Canada Alliance, Canada Welcome Center, y de hecho la cancioncita de Saber ante la migra de Francisco Herrera, que la vamos a poner luego, repasa algunos de esos derechos. Y enseñárselo a los niños también, no dejar que los niños abran la puerta. Advertirle a los niños que no haga que contarle todos sus amiguitos, que no. Nunca sabemos cómo se puede seguir la información que es personal, confidencial, sensitiva, que puede poner vulnerable a riesgo la familia. Sabemos que hay consultores legales de inmigración en Canal Alliance, así que ¿por qué no empezamos con ese número para las preguntas de quienes hicieron las preguntas en particulares y más detalles? Lupita Magaña. Claro que sí, pueden llamar a nuestra línea principal, que es al 415-454-2640. ¿Cómo funciona? El procedimiento es hacer una cita principal para hacerles la primera entrevista para mirar si puede calificar, si los podemos representar nosotros, y si no podemos representar su caso, lo podemos referir afuera. Una vez más, el número a llamar es el 415-454-2640. Y deje un mensaje detallado, se le llama de vuelta. De vez en cuando hacen también los talleres, ¿no? Las charlas de migración, y hasta por Facebook a veces ponen la información. Es saber que el Canal Alliance es una de estas agencias principales que se mantienen al día de lo que es lo cierto y no lo va a desorientar. Exactamente. Ahorita me gaña. En este mes hemos tenido una charla ahí viene una próximamente, no tengo exactamente la fecha en mente, disculpa, pero está en la página de Facebook de Canal Alliance. Sí, les puedo mandar la información y siempre pueden llamarnos para pedir una cita y pedir información. Maravilloso. ¿Iba a añadir algo? Gloria Castillo. Solo para añadir lo que mencionaba Lupita sobre los servicios legales que ofrece Canada Alliance de Inmigración. Uh-huh. Tenemos ciertos tipos de casos, no tomamos todos los tipos de casos, pero sí ofrecen servicios de asilo para menores de edad, uh-huh. Ciudadanía estadounidense para hacer la aplicación, clases de ciudadanía que comenzarán la próxima semana, y conozca sus derechos, clases de conocer sus derechos, como seminarios, reuniones, ¿no? Y consultas legales. Maravilloso. Y no hay que vivir en San Rafael ni en el condado de Marin para asistir. Es prácticamente puerta abierta. En estos servicios al público, tanto en internet como en persona, puede confiar en Canal Alliance. De hecho, me dicen que la línea que está esperando es una organización también de fiar con quizás unos talleres similares. Vamos a ver qué nos dicen. Le abrimos la línea para Gracia. Bienvenida al programa, Gracia. ¿Cómo le servimos? Muchas gracias, doctora Marisol. Bienvenida. Muchas gracias. Me llamo Gracia. Estoy llamando de One Justice. Somos una organización legal acá en San Francisco que ayudamos a personas en cosas legales completamente gratis. Eso. Y justamente tenemos un taller mañana, el 19 de julio, excelente, en Sonoma County. Y es completamente gratis. Vamos a ofrecer renovación para DACA. Un consulto general para también inmigración, y el tercero es personas que son residentes y quieren aplicar para ser ciudadanos, y le vamos a ir con el proceso con eso. Wow, así que gratuitamente en el condado de Sonoma, talleres para nuestros soñadores, para renovar el DACA, también unos talleres más genéricos que pueden ayudarnos a todos nuestros quienes somos inmigrantes, y el último que tiene que ver más específico con... Con a personas que son residentes. Para la ciudadanía. Sí. Y el número, si usted está interesado, el número para que me pueden llamar, para que le puedo dar una cita. El número es 415-534-5. 5878. Y esa es la organización One Justice, que también es de las que se han ganado la confianza de nuestra comunidad porque hacen trabajo sin intereses comerciales ni ulteriores y están con profesionales que saben la última. No le van a decir algo que no es cierto. Maravilloso. Sí. Así que es el 415-538-5878, One Justice, información para talleres y algunos que son mañana mismo, 19 de julio. ¿A qué hora y dónde en Sonoma? Es entre las 2 de la tarde a las 5:30 de la tarde. No le puedo dar específicamente el lugar para proteger a los clientes. Confidencial, buen punto. Pero buen si punto. Ellos nos llaman a ese número que usted acaba de decir, ahí es cuando le vamos a dar el lugar donde es. Maravilloso. Muchísimas gracias por gracias. Su trabajo. ¿Algo más antes de despedirla? Eso es todo. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, qué bueno. Use siempre nuestros micrófonos para diseminar información para nuestra comunidad. Ok, muchas gracias. Para eso estamos. Hasta luego. Pues hermoso, ¿verdad? Que nos da fuerza saber que aquí y allá tenemos tantos amigos y aliados. Están sonriendo aquí las colegas en el estudio. Bueno, yo creo que es el momento de poner algunas guías sobre el tema de hoy. Ya estamos dando alguna información en términos generales. Vamos a hablar de los planes familiares, pero aún antes, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para mantenernos sanos, salvos y serenos a pesar de los pesares legales, infórmese sobre sus derechos, no importa su situación migratoria. Procure guía de fuentes fiables, comenzando por agencias comunitarias de confianza. Recuerde las P's de la preocupación y la prevención, pedir y procurar, preguntar y perseverar. Pida orientación, explicación y traducción. Aliméntese sanamente, ejercítese regularmente y duerma lo suficiente. Permítase tiempo para lidiar con los problemas, téngase paciencia. Trate de mantener la calma a pesar de lo pasado o por pasar. Aprenda técnicas de respiración y relajación y practíquelas frecuentemente. Evite el consumo descontrolado de alcohol y drogas. Consulte terapistas si los temores y preocupaciones persisten y limitan su funcionamiento. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Ciertamente estamos en vivo ahorita y pueden aquí consultar con nuestras panelistas. Contamos en el estudio de Canal Alliance con Lupita Magaña y Gloria Castillo de Canal Welcome Center y la línea de respuesta rápida, Anaí Mendieta. El director ejecutivo Douglas Mundo también ha estado en el estudio, pero la prensa lo está procurando para unos asuntos locales y a veces tenemos que dividirnos aquí y allá. Bueno, hablemos, entrémosles a lo de los planes de preparación familiar. ¿Comienza Lupita Magaña? Sí, por supuesto. Nosotros en Canada Alliance tenemos un folleto, se puede decir, guía para inmigrantes en Marín. Están disponibles en nuestra oficina principal. También no lo pueden pedir, se los podemos mandar. ¿Sí lo pueden ver? Okay. Y tenemos el plan de emergencia que tenemos, son varios pasos, así es que es lo que voy a platicar ahora. Vamos a empezar, como dije al principio, hablando con toda la familia, especialmente con los hijos, sobre qué hacer en caso de emergencia. Es importante que todos conozcan el plan para reducir el estrés de lo inesperado, ¿verdad? Si sus niños ya tienen la edad de poder entender, incluya el plan, pongan atención si les puede afectar el día de mañana emocionalmente, mentalmente. El segundo punto que es súper importante, consulte a un abogado, como estábamos hablando al principio. Si no lo han hecho todavía, averigüen cuáles son sus opciones de inmigración para usted y su familia. Guarde su información con su lista de contactos de emergencia. El plan de cuidado para sus niños también es muy importante. Uno nunca sabe cuándo va a ocurrir una emergencia. Infórmese sobre la declaración jurada de autorización del cuidado, el cual es un documento que da autorización necesaria al cuidador designador para poder quedarse con su hijo, tomar decisiones. ¿Y ese documento se puede completar aún sin abogado? Aún, sí. Uh-huh. Y está, si van a nuestra página web, lo pueden obtener ahí y bajarlo. Está en español, y está muy en español, claro, y tiene los blancos, que usted puede tomarse su tiempo. Y claro, quizá tiene una consejera o alguien que le pueda ayudar si se le dificulta leer o escribir, pero esa información que usted va a poner ahí, usted la sabe. Sí, y nosotros estamos disponibles para ayudarle a llenar el documento si gusta. Okay. También necesitan documentos, todo lo necesario que sea de sus hijos, con sus condiciones médicas, la información sobre las escuelas, obtener sus pasaportes, súper importantes, que tengan los pasaportes a la mano. Vamos a repetir eso. Hay personas, familias que se asustan diciendo, no, si me voy yo, nos vamos todos. Pero entonces, bueno, si los niños nacieron aquí y no tienen pasaporte, no se van ellos también. Y sabemos que hay agencias, que hay fundaciones que están ayudando a las familias con el costo de esos pasaportes. Y a veces dicen, no, hay mucha fila, hay mucha espera. No, cuidado con los pretextos y con el esperar. Es importante y no está de más. Es bueno todos tener un pasaporte. Así que hay ayuda si se le dificulta el costo, pero mejor prevenir. Exactamente. Junto con esto, también compartir su plan de emergencia con su familia y los contactos de emergencia. Guardar todos los documentos en un lugar seguro, en su casa, y avisa a los familiares, por ejemplo, dónde está el lugar clave para que, en dado de emergencia, sepan exactamente dónde dirigirse. Exactamente. También, si desean conocer más sobre la tutela o la custodia temporal, a un familiar, se la pueden dar a un familiar, a un amigo. Para eso sí van a necesitar contactar a un abogado. Porque usted le está dando una responsabilidad y usted como padre es, claro, quien tiene la autoridad para hacer eso, y que conste que es alguien bien seleccionado, que sí tiene el derecho entonces de que, si usted no está disponible, de que pueda cuidarlos mientras tanto. Exactamente. Y eso, desafortunadamente, no lo hacemos nosotros en la agencia, lo referimos a otras agencias comunitarias aquí. Y esas agencias que ustedes refieren son personas vetadas, como decimos, que ustedes confían, y también que tienen los costos accesibles a la comunidad, porque sabemos que hay cosas muy costosas, pero esto es importante. Así es. Maravilloso. Parece que le toca entonces a Gloria Castillo. ¿Qué claro. añade? Así como platicaba Lupita sobre el plan familiar de emergencia, se preguntarán qué documentos son importantes, qué hay que guardar y cómo hay que guardarlos. Entonces, de mantener un archivo donde usted puede guardar estos documentos, copias de ellos, en un lugar seguro, dejarles saber a sus hijos y contactos de emergencia dónde poder encontrarlos. Y los documentos, tengo una lista acá, que comienza con el pasaporte, como mencionaba la doctora Marisol y Lupita, tener un pasaporte vigente, actas de nacimiento, de la suya, de sus hijos, actas de matrimonio, declaración de autorización jurada del cuidador. Como mencionábamos, hay una declaración que puede obtener a través de nuestra página, canadalliance.org, o venir a la oficina para que nosotros podamos imprimirle una y ayudarla a llenar. Es algo básico. También declaración de número extranjero, su número de edad, que regularmente es el mismo de siempre. Es una hoja que le da inmigración. Documentos de que demuestren su residencia en Estados Unidos, que puede ser recibos de luz, taxes, ¿verdad? Porque eso va a poder ayudar a que usted compruebe su estado aquí en Estados Unidos físicamente, físicamente presente. Licencia de conducir, otra forma de identificación. Su tarjeta de seguro social o de sus hijos, o un número de ITIN, que es el que se ocupa para poder hacer sus taxes. De nuevo, un registro de nacimiento para hijos nacidos en Estados Unidos. Y información importante sobre sus hijos. Puede ser información médica, ¿verdad? Si alguno de sus hijos tiene alguna condición médica, muy bueno tener algún documento informando de las condiciones médicas de sus niños o suya, y números de emergencia e información de contactos importantes. Como usted es una lista que no es infinita, pero hay bastantes detalles, que a la hora de la verdad no nos vamos a acordar de todo eso. Así claro. que ahorita, mientras estamos tranquilos y calmados, podemos ir acumulando esos papeles, agruparlos. Y recomiendo también quizá tomarle fotos, mandarlo por internet a un lugar seguro, porque de esa manera, donde quiera que usted esté, puede accederse a ello. A veces las cosas, papeles se pierden. O también hacer una copia, darse a alguien de confianza. Sí. Claro, sí. Y algo tomar en cuenta también, que hay ciertos documentos que no debe andar uno para arriba y para abajo, con, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que guardar. Y nunca, por favor, lleve documentos falsos también. Es eso empeora importante. La situación. Mejor no tenerlos que tener algo falso, porque entonces sí, el fraude daña todas las posibilidades que podemos tener de ajustar. Como un ejemplo de documentos es andar siempre su residencia permanente, ¿verdad? O si tiene permiso de trabajo, llevarlo con usted. Maravilloso. Familia, estamos informándonos, estamos aprendiendo qué debemos tener listo, qué debemos saber o tener en cuenta en caso de emergencias de migración. Anaí había mencionado algunos de nuestros derechos, no importa nuestra situación migratoria. Así que antes de hablar en detalles de la línea de respuesta inmigrata, nos tomamos unas notitas para relajarnos otra vez. La música a veces nos ayuda a relajarnos mientras aprendemos. Nuestro compadre y colega Francisco Herrera nos canta así. No, ese es nuestro compadre Arjona con El Mojado. Y nos canta así, con Intocable. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría. Mi obligado, el suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo. Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Y por ahí sigue. Eso mismo de que no somos nadie de Neptuno y nadie es ilegal. ¿Cómo explicarle a los niños pequeños, por ejemplo, cuando tenemos esa conversación? Y no es fácil, usted sabrá según sus creencias y según su situación, pero una manera general es decir cómo los seres humanos no hemos aprendido todavía a convivir en paz en este planeta y todavía ponemos rayas y barreras diciendo esto es mío, yo soy de aquí y usted es de allá. Y hasta que no arreglemos eso, pues sí hace falta unos permisos oficiales que a veces son muy difíciles de obtener. Y a veces cuando tenemos miedo o cuando necesitamos cosas para nuestra familia, tenemos que mudarnos a otro lugar para mantenernos a salvos y unidos. Así que, en términos generales, nadie es ilegal y nadie es alien de otro planeta. Anaí Mendieta. Por eso entonces tenemos, en caso de que vengan a visitar el vecindario o el área de trabajo ICE, ¿qué recomiendan? Sí, primero quería recordarles el número, que es el 415-991-4545, que es el número de la línea de respuesta rápida al cual pueden llamar cuando están experimentando una redada, ya sea en el trabajo, en la casa o en algún otro lugar público que puede pasar. O aún si no estamos seguros si es redada, pero si se ve la camioneta, por ejemplo, o los claro, oficiales con las chaquetas, sí. Es como para decir, fueron divisados y sí, se llama una alerta. Exacto. También recibimos llamadas de ese tipo cuando hay sospechas o quieren confirmar o quieren llamar para avisar que algo está pasando, algo que con actividad de ICE. Entonces, cuando una persona llama, una operadora contesta. Usualmente es una operadora comunitaria que están dando su tiempo gratis. Entonces, son voluntarios. Sí, exacto. Esta comunidad apoyando a nuestra comunidad indocumentada. Hay muchas personas que están disponibles. Entonces, eso es como lo hacemos los voluntarios. Hay algunos que son operadores y la otra forma que ayudan son observadores legales. Entonces, cuando un operador recibe la llamada, accesa la información, si es una redada de inmigración o es una sospecha, entonces hay una comunicación que se lleva a cabo entre la operadora o operador con y se disemina la información a los observadores legales que van y llegan al sitio donde la actividad está pasando. Entonces, y aunque se llaman observadores legales, no hay que ser abogado ni nada. Cualquiera de nosotros, si tenemos papeles, podemos ser voluntarios y cumplir ese papel. Claro, ese es un buen punto que tocaste, Marisol, porque siempre hay confusión con eso. Entonces, un observador legal no tiene que tener una maestría o educación. Hacen una capacitación para uno sí, saber. Sí, pero sí hay una capacitación, un entrenamiento que se lleva a cabo para poder ser parte de el equipo comunitario que está apoyando a nuestra comunidad indocumentada. Entonces, sí hay un entrenamiento al que se puede asistir y también pueden llamar al número si es que están interesados de Canal Welcome Center, que es 415-526-2486. Y es hermoso porque aún en el condado de Marin, que no es tan grande, más de 100 personas ya se han capacitado y ya han respondido en estas situaciones, y el observador legal está observando, está tomando notas, está filmando con teléfono, está siendo como un testigo solidario para asegurarse que los procedimientos están haciéndose de manera legal y humana. Y después hay constancia también de lo que sucedió. Así que no estamos solos aún en las situaciones más preocupantes. Sí, claro. Los roles de los observadores legales y operadores son muy importantes, son muy claves en esta situación. Ya debido a la ansiedad y los nervios y el miedo que la gente tiene al ver a un agente con uniforme, crea mucha ansiedad y miedo, y se ponen. La gente, he notado que cuando llaman, la voz es un poco más diferente. Están angustiados. Entonces, es muy importante tomar un entrenamiento para saber cómo lidiar con estas cosas, porque esto también le puede llegar a una persona que está contestando. Entonces, es muy importante que la persona que está contestando y tomando estas llamadas sea eficiente y que sea entrenado. Y entonces, el entrenamiento lo ofrecemos nosotras si la comunidad está interesada. Otro punto muy importante es que usualmente los observadores legales son residentes, son personas con documentación, porque no queremos poner en peligro a nuestra gente. Entonces, exacto. Y idealmente que vivan en el condado de Marin, si esta línea es del condado de Marin, porque ahora yo que vivo lejos por Santa Rosa, no me da tiempo de llegar, pero entonces podemos ayudar de otras maneras. Sí. Y vean su área. Claro, y otra cosa que quería tocar es que hay otras redes de respuesta inmediata. Puede variar. Conéctese con la de su domicilio y les explicará los procedimientos y cómo es donde usted vive o trabaja. Uh-huh. Porque si estas redes se están diseminando por el país, es una de las maneras de que se están resistiendo las injusticias y asegurándonos de que los derechos civiles que tenemos todos en este suelo sean respetados. Familias, y desde el punto de vista psicológico, respiramos nuevamente. Uh-huh. Respiramos para desestresarnos. El estrés crónico puede ser muy dañino y nos informamos. Antes de Francisco Herrera, así me parece que Lupita tenía cara de que iba a decir algo. Lupita. Quería tocar un poco en cuestión a la preparación financiera. Creo que es muy importante. No sé si gusta hacerlo ahorita o en un ratito. Vamos a este minutito de la cancioncita, porque entre col y col, lechuga, y le entramos a la parte de la plata. Escuchemos a Francisco Herrera. Aquí va. Vamos. Hace unos días iba yo con mi familia, los tres chiquillos y mi esposa a lavar, cuando de pronto que nos cayó la migra, pensando que nos iba a deportar. Pidió papeles y le importó muy poco si mi familia se quedaba abandonada. Pero por eso, tenga o no tenga papeles, hay que saber sus derechos para poderse defender. No tenemos que mostrar ningún papel, no tenemos que decirle nada a nadie, menos a la amiga, menos a la amiga. Y si la agarran, usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado. No tenemos que firmar un documento, porque seguro es para la deportación. Seguimos informándonos. Planes para emergencia. para nuestros amigos y vecinos migrantes, para todos y nuestros seres queridos. Estamos aquí con los representantes de Canal Alliance y Canal Welcome Center, Lupita Magaña, Gloria Castillo y Anaí Mendieta. Y Lupita nos iba a empezar a hablar de la plata, la parte del dinero. Preparaciones financieras, porque aquí todo cuesta. Es muy importante. En dado caso que tuvieron una emergencia de migración, el tener un poquito de dinero guardado, creo que vendría de gran ayuda. Exactamente. Empecemos con que proteja su dinero. Si todavía no tiene una cuenta de banco, ábrala. Es muy importante saber dónde está el dinero, porque si lo dejamos en el debajo del colchón, a la hora de correr, desaparece. También asegúrese de que sus facturas estén pagadas. Organice el pago de facturas automático en cuestión a pagar sus... ¿Se refiere, por ejemplo, a la cuenta de luz o cosas que puede hacer automáticamente? Mejor así para que no pierda la vivienda en lo que se resuelve la cosa. Porque puede pasar 1 o 2 meses mientras que resuelvan su situación legal. Ya ve, y también es bueno tener un poco de reserva para si necesitan un abogado. Una vez más, si tienen un plan familiar, su esposa ya sabe la clave, qué banco, y ir corriendo a sacar el dinero. A eso nos referimos. Excelente. Cuando está hablando de cantidad de guardar, de apartar, sabemos que cada cual según su situación, pero hay quien dice, no, con $200 basta. No, ¿verdad? Mientras más pueda guardar, mejor. Últimamente los abogados, especialmente si es una emergencia, iba a un lugar comunitario, tal vez podemos mirarlo inmediatamente solamente para dar el consejo legal, pero tal vez no lo podamos representar. Eso significa que va a acabar agarrando un abogado privado. Por lo tanto, son un poco costosos. Depende de qué clase de caso. Y sabemos como la fianza y todo. Al momento de la verdad, quizá alguien que nos pueda ayudar, pero no inmediatamente. Si está guardado en un banco, no solamente está disponible cuando hace falta, sino que está creciendo. Sí. Porque los intereses hacen que poco a poquito aumente la cantidad que apartamos. A veces no tenemos el hábito del ahorro por nuestras situaciones o porque no confiamos en los bancos de nuestros países de orígenes y demás. Aquí su banco está seguro en el banco y su situación migratoria sigue privada y confidencial, aunque tenga una cuenta de bancaria, ¿cierto? Exacto. También, si pueden hacer un poder legal, algo que le llaman el power of attorney, es un documento legal para usted y un amigo, un familiar de confianza que pueden preparar en caso de detención o deportación. Esto le permite a la otra persona tomar decisiones financieras importantes en su nombre. Si es que mantengan ese documento listo. Eso no está de más tenerlo en cualquier emergencia, digamos, un accidente o una enfermedad que nos incapacite. Es bueno saber que alguien que se esté encargando de esa parte financiera de confianza. Maravilloso. Familias, estamos hablando sobre qué hacer, cómo prepararnos en cuestiones de emergencias de inmigración. Si tiene comentarios o consultas, puede unírsenos en el 415-455-0102. En este clima, que muchos lo describirían como anti-inmigrante, hay más actividad criminal que pone a riesgo a nuestra gente. Somos a veces las víctimas o los testigos de crímenes y no nos atrevemos a denunciarlo. No nos atrevemos a buscar la ayuda. Es importante que esos derechos también nos protegen y hasta pueden ayudarnos a la visa U si somos testigos y hacemos el caso legalmente. Aquí nos los está recordando nuestros amigos de la Fiscalía del Condado de Marin. Tome nota. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Así estamos, así que preparémonos en todo caso, antes, durante y después de las situaciones adversas o de los posibles encuentros con las autoridades que ponen a riesgo la unión de nuestra familia y nuestra seguridad acá. ¿A quién le toca? Puedo reforzar. Gloria Castillo. Gracias. Puedo reforzar lo importante que es poder adquirir ayuda legal, ¿verdad? Con recursos que sean que con representantes acreditados, abogados licenciados. Entonces, enfocar un poquito en eso. Como en Estados Unidos, los notarios públicos no pueden practicar la ley de inmigración, solo pueden presenciar la firma de documentos oficiales. Entonces, notarios públicos no lo pueden representar en caso de inmigración. Las personas conocidas como los consultores de inmigración tampoco están autorizados para practicar la ley de inmigración. Es posible que estas personas que pretenden poder practicar la ley solo quieren engañar a sus clientes. Sus consejos hasta pueden terminar dañando su caso, su estado migratorio. Entonces, recordarles a la comunidad, ¿no? De que se informen. Saber en quién confiar, exacto. Y lo cierto es que no todos los abogados pueden hacer ley de inmigración. Y no todos los inmigrados de inmigración tienen la misma calidad o preocupación o dedicación. Y quizás hay algunos consultores bien preparados y bien asesorados con mucha experiencia y buen corazón. Así que es saber en quién confiar. Y use su intuición tanto como su la información. Tomamos en la línea 1 a Marta, que llevo un rato esperando. Bienvenida al programa, Marta. ¿Cómo le servimos? Buenos días a todos. Buenos días. Doctora, yo quería preguntar cómo poder entablar este tipo de conversaciones con nuestros hijos. Yo trabajando con clientes que se presentan con este tipo de situaciones, a veces me preguntan qué tanto es demasiada información o cómo se comunica esto con los niños. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues hablemos un poquito sobre esto porque es importante. La mayor parte de nuestra familia tiene niños, bueno, tiene hijos de distintas edades y la edad o el nivel de desarrollo es algo importante tener en cuenta. ¿Cuánto comprenden? Es importante a la hora de decir qué decir. Sí, digamos la verdad, pero no hay que decir toda la verdad con lujo de detalles de cosas que lo que van a hacer es confundir o preocupar. Pero decir, según la comprensión de sus niños, lo que le incumbe, lo que necesitan saber, que muchas veces son mensajes de vamos a hacer todo lo posible para mantenernos unidos. Los adultos estamos informándonos y conectándonos con gente que nos está ayudando. Sí hemos pasado por situaciones difíciles antes y las hemos superado como familia, así que aquí estamos listos para lo que viene. Pero no solamente lo que decimos, sino es ellos nos ven, ellos nos escuchan. Si nos ven tan preocupados o tan angustiados que estamos ahogando las penas en el alcohol, si nos ven que lo que hacemos es maldecir o usar el odio o el prejuicio contra personas en particular de manera no productiva, ellos van a absorber emocionalmente cómo estamos nosotros. Así que para saber cómo guiarlos a ellos, cuidémonos nosotros también para empezar. También hay muchos niños, sobre todo los menores, que tengan quizá más temores y ansiedades y quizá los adolescentes muestren más irritabilidad o enojo, porque sí, es injusto mucho de lo que estamos viviendo. Así que acompañarlos en los sentimientos. Sí se vale estar tristes, tener preocupación, tener temor y tener enojo. Pero ¿qué vamos a hacer con esa energía? ¿Cómo vamos a consolarnos? ¿Cómo vamos a acompañarnos? ¿O cómo vamos a encaminar, ¿no? Canalizar el enojo de una manera de reformar lo que hay que reformar? Y de esa manera nos tienen la confianza y nos hablan de lo que están pensando y pasando. Buscarles terapia, saqué terapia para todos, no importa la situación migratoria, que para los chicos y chamacos también. Pero vamos a ver qué dicen nuestras panelistas. Hablando de jóvenes, ¿empiezan ahí, Mendieta? Claro, sí, yo trabajo con muchos jóvenes. Entonces, en nuestra organización tenemos a muchas personas que están en high school o escuela preparatoria. Entonces, es muy esencial que ellos se informen de lo que está pasando en términos de política y el ambiente que está creando esto. Entonces, saber cómo actuar, cómo apoyar a sus padres, ya siendo cuidando a sus hermanos más pequeños, en caso de una emergencia y el papá o la mamá tenga que correr a un centro de detención porque un familiar fue detenido. Entonces, yo creo que son unas formas muy explícitas que pueden ayudar hablando con su familia y explicando esto es una posibilidad de una actividad, un caso que pueda pasar a nosotros, porque esto es nuestra realidad y entonces tenemos que estar preparados. Que comunicación y hacer eso mismo, que qué parecería así, prepararnos y a veces hasta ensayar, ¿no? Practicar, digamos que tocan en la puerta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Exacto, porque así estamos como preparándonos para el incendio, para el terremoto o demás. O qué vas a decir si te pregunta fulanito o aquello. O si tus compañeros de clases están diciendo que nosotros tenemos o no tenemos papeles. Y así se sienten preparados y les damos el mensaje y las herramientas, aparte nuevamente de la calma y el ejemplo. De que no panda el cúnico, como dice Chapulín. Gloria Castillo. Devolviendo al plan familiar, ¿no? Tomarse el tiempo a un sábado, un domingo, de reunirse con su familia en la casa y hablarle a sus hijos y decir, aquí está el plan familiar, aquí es donde vamos a tener los documentos, esto es lo que vamos a hacer en caso que sucediera, que viniera inmigración, ICE, ¿verdad? Yo sé que es difícil platicar de eso porque pensamos que al no platicarlo no va a suceder. Entonces, el tomar la iniciativa y compartir eso con sus hijos, yo pienso que es una manera de involucrarlos, ¿verdad? Pero una manera segura de que ellos participen. Porque esos son los tres ingredientes principales, ¿no? Seguridad, conexión y esperanza, ¿no? Inspiración. Lupita Magaña. Comparto lo mismo que dicen ellas, más que todo, hacerlos sentir seguros de que todo va a estar bien y que puede ser algo que jamás les vaya a pasar a ellos, pero siempre pensando desafortunadamente en la posibilidad y una vez más, cómo estar preparados. Exacto, que como adultos nos estamos preparando y que el trabajo de ellos es la escuela y hacer su parte para seguir creciendo. Sabemos que, nuevamente, hemos superado adversidades antes, vamos a superar esta también. Esperemos que eso les sirva, Marta, los mejores deseos con su familia y su trabajo. Pero escuchemos también aquí del calendario comunitario lugares y agencias y programas que pueden servirnos sobre estos asuntos. Tome nota. Calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Si ha recibido orden de desalojo, reciba ayuda en el Legal Aid of Marin los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Consultas con abogados de familia, $30 por media hora el cuarto martes de mes en North Marin Community Center. 415-892-1643, extensión 257. Consultas de inmigración a bajo costo en North Marin Community Center. 415-716-0426. Si ve o tiene contacto con ICE en Marin, llame a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Canal Alliance ofrece servicios de inmigración y coordina clases de inglés. 415-306-0425. Servicios de inmigración en Sonoma, Caridades Católicas, 707-578-6000. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos con nuestro panel de invitadas y será la amable voz del casi doctor Martín Nolasco, quien se nos une ahorita con la perspectiva de la producción. Solo quiero decir que para toda nuestra gente inmigrante que tengan, que pongan mucho ojo, porque estamos en unos tiempos muy delicados. Pero mal hay que decir para las personas que ya tienen su ciudadanía, que sean unos aliados que apoyan a nuestra gente y que hagan todo lo que podamos hacer, ya sea en protestas, en ayuda financiera, de cualquier manera que podemos ayudar. Eso es un buen punto que no habíamos dicho, que no se nos olvide de dónde vinimos los que tenemos el privilegio de tener papeles o residencia o ciudadanía. Y sí, todos tenemos el poder de la voz y la presencia, pero los que además tenemos el poder del voto, informémonos también para ver cómo hacemos las diferencias hacia una situación más justa y más humana. Muchísimas gracias, casi doctor Martín Nolasco. Ya estamos casi cerrando y de este tema siempre hay mucho más que decir. Pero hay algo que se nos haya quedado que quiera asegurarse de acomodar, sea repetir o añadir. Anaí Mendieta. Sí, claro. Solo quería recordarles el número de la línea de respuesta rápida. Tomen nota porque saben que los tiempos son muy difíciles, como ya hemos platicado. Entonces, cuando una emergencia pase, aquí estamos para apoyarlos y para redirigirlos a los recursos que son necesarios para que ustedes salgan de una situación de emergencia como esta. El número es 415-991-4545. Otra vez es 415-991-4545. Y funciona. Desde el grupo de padres, la clase de padres, llamamos una noche porque había sucedido una visita de inmigración en un lugar de trabajo de nuestros compañeros del grupo, y de ahí mismo tomaron la llamada, tuvieron el reporte y consiguieron más información, porque esa es otra manera también de que nuestros aliados estén al tanto de lo que está pasando. Hay líderes electos políticos que también están apoyando la causa, así que ojo, como dijo Martín, ojos y oídos abiertos, mentes y corazones y manos abiertas también. Gloria Castillo. Recordándoles a todos de que la guía que mencionamos con Lupita, la tenemos en Canal Alliance. Pueden llamarnos al 415-454-2640. Con más detalles, la guía le va a dar la información que hemos compartido este día con ustedes. Gracias. Maravilloso. Así que la línea de respuesta rápida, 415-991-4545, Canal Alliance, 415-454-2640. Lupita Magaña. Y también en el folleto, es un folletito muy completo, el cual explica acerca de sus derechos, su plan familiar y opciones legales. Es una vez más, repitiendo lo que mi compañera dice, estamos a su servicio, comunidad hace unión, y pues muchas gracias a usted por invitarnos acá. Bienvenido siempre. Gracias por su trabajo. Sabemos que de lo que hemos estado hablando no hay una última palabra, sino manténganse informados y seguimos informando. Cerrando el programa de hoy, pensamos en los migrantes quienes han perdido sus vidas, su familia o su esperanza. No nos rindamos. Procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, pues preguntando se llega a Roma. Y trabajemos con paciencia y persistencia, que Roma no se hizo en un día. Aprendamos los unos de los otros cómo enfrentar los retos y sobreponer los obstáculos que nos presenta la vida como migrantes, y cuando sepamos que alguien se siente ansioso, asustado o atemorizado, que nos sienta a su lado. Recordemos, ante el temor y el furor, reaccionemos con valor, labor y fervor. Preparémonos más que preocupémonos. Usemos la cabeza, escuchemos el corazón y pongámonos en acción. Nos despedimos con unas palabras del Chapulín Colorado, que no pan del cúnico, o mejor dicho, calma, control, cabeza, corazón. Les invitamos a seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso y por nuestro sitio, Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias a nuestros productores ejecutivos, Adrián Garagón y Peter B. Collins, a Martín Nolasco por la producción, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias a la Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestras panelistas de hoy. Gracias, Lupita Magaña. Gracias, Gloria Castillo. Gracias, Anaí Mendieta. Y a ustedes, familias, un saludo sano y sonriente, quienes al informarse e invitar a otros a hacer lo mismo, hacen su parte para que nuestra gente esté sana y salva, pase lo que pase. Y permanezcámonos productivos y positivos, participando, protestando y perseverando con inteligencia y sin violencia, en unidad, solidaridad y comunidad. Ahora nos despedimos porque sabemos que la próxima semana, en el mismo canal, en la misma hora, vamos a estar hablando sobre el crecimiento postraumático. Francisco Herrera nos dice: si vi a la migra ojeando por la calle, siga adelante como si no existiera, porque aunque buscan a quien se dé latino, persiguen a quien empiece a correr. Y nosotros decimos: adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escucha Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad.org.